21 de septiembre, fiesta litúrgica del apóstol y evangelista San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Hoy celebramos en toda la iglesia la fiesta litúrgica del apóstol y evangelista San Mateo. Y en el Evangelio hemos escuchado, escrito por el propio Mateo, el relato de su llamado y de su conversión, que aparece en el capítulo 9 de su Evangelio. Mateo, también llamado Leví en otros pasajes, también cuando aparece el nombre de Mateo, aparece también, por ejemplo, en su propio texto, el publicano. El publicano era aquel que se dedicaba a cobrar impuestos entre los judíos. Esos impuestos eran destinados, como ustedes saben, al lugar del cual dependían los judíos, que era el Imperio Romano. Eran destinados a Roma, al emperador. Estos hombres, los publicanos, Mateo entre ellos, eran mal vistos por este motivo. Eran personas odiadas por los judíos, porque los consideraban traidores, digamos, a la nación, funcionarios del imperio extranjero. Y además, muchas veces los publicanos eran injustos en su trabajo, eran también tenidos como personas deshonestas, como personas sucias en su modo de trabajar, coimeras. Hay otro publicano también que aparece en el Evangelio, Zaqueo, que era el jefe del resto de los publicanos. Y de ese nos dice el Evangelio que, una vez convertido Zaqueo, prometió devolver con creces aquello que había robado. Y por esas dos razones es que los publicanos eran mal vistos. Jesús conoce a Mateo, lo llama, estaba trabajando ahí, estaba en la mesa de recaudación de impuestos, y le dice: sígueme. Yo me imagino la fuerza de esa palabra, la mirada de Cristo en ese momento, la fuerza de ese llamado, como para Mateo dejar rápidamente su trabajo, aquello que le daba seguridad material, para ponerse al servicio de Cristo. Mateo se levantó y lo siguió. Esto es la conversión. La conversión es dejar a un lado aquello que nos da seguridades humanas. Porque para un cristiano, un creyente, la única seguridad es la confianza en Dios. Es la fe. La única seguridad para nosotros tiene que ser el cumplir la voluntad de Dios. O como dirá Cristo en otro lugar del Evangelio, confiar en la divina providencia. Que Dios está, que Dios provee. Pero eso supone lograr una distancia, un desapego con respecto a lugares, cosas, personas también, en las cuales muchas veces buscamos seguridades afectivas, seguridades futuras. Mateo dejó aquello que para él era su seguridad, así como los apóstoles, otros dejaron otras cosas, por ejemplo, las redes y las barcas, aquellos que eran pescadores. Cada cual entonces debe ver qué es aquello en lo cual quizás encontramos la seguridad o ponemos nuestro corazón, nuestras esperanzas. Y también trabajar ese desapego cuando eso en lo cual confiamos no es Dios y no es la fe, como ha hecho Mateo hoy. Jesús va a su casa a comer, se suman en esa comida otros publicanos, seguramente compañeros de trabajo de Mateo, pecadores públicos. Estos hombres eran vistos como pecadores públicos. Para los fariseos, los pecadores públicos y los publicanos eran todos aquellos que no cumplían con la ley. Eran vistos como personas impuras. Y por eso Jesús, comiendo con estos hombres, recibe la queja enseguida, rápida, de los fariseos, los cuales dicen a los discípulos de Jesús: ¿cómo es posible que el maestro de ustedes esté comiendo con esta gente, con los publicanos y con los pecadores? ¿Cómo es posible que este hombre, el maestro de ustedes, se mezcle con gente impura, con gente que no cumple con la ley? Jesús escuchó y enseguida rápidamente respondió y dijo a los fariseos: es que el médico ha venido para sanar a los enfermos. Justamente la función de un médico, su razón de ser, es curar a los enfermos. No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. O sea, los pecadores. Por eso Cristo se acerca en cuanto médico para curarlos. Y luego Jesús dice que es preferible la misericordia al sacrificio. Es decir, lo que le da sentido al sacrificio. Estos hombres hacían algunos sacrificios, los fariseos. Cumplían con el sacrificio estipulado por la ley, cumplían con el ayuno, la limosna. Pero lo que le da sentido al sacrificio, lo que es el alma del sacrificio o de la penitencia, es el amor, la caridad, la misericordia con aquel que necesita. Sin misericordia no hay sacrificio que valga. Sin amor, sin caridad, no hay sacrificio que valga. Esto también se aplica en todos los casos, para nosotros también. Si no soy misericordioso, como Cristo misericordioso, que perdona y que se acerca a los pecadores, a los publicanos para perdonarlos. Si no soy misericordioso porque no quiero perdonar a aquel que me ofendió. Si no soy misericordioso porque yo no pido perdón y no vivo en esa lógica del perdón. Los fariseos, recordemos, eran personas que nunca pedían perdón porque simplemente pensaban que no tenían pecados, que eran puros por el hecho de que eran cumplidores. Con lo cual no podían vivir en esa lógica de la misericordia y del perdón, porque ellos no pedían perdón. Cuidado, porque en nuestra cultura esto es muy fuerte. El hecho de no pedir perdón, el hecho de no reconocerme culpable, la culpa la tiene el otro, la culpa es de la sociedad, la culpa es de los políticos, la culpa es de la economía, la culpa es del país que anda mal, la culpa es de mi marido que es insoportable, de mi esposa que también es insoportable, la culpa es de mis padres, de la educación que me dieron, demasiado rígida o demasiado blanda, la culpa es de la iglesia, la culpa es de, y siempre otro. Si vivimos de esta manera, claro, así nunca vamos a reconocer los culpables, pecadores, a pedir perdón en consecuencia. Es importante que cada uno reconozca su error, reconozca su pecado, su culpa, la confiese, se arrepiente y trate de remediarlo. Pensar que no tenemos pecados es una actitud tan, pero tan contraria al Evangelio, que es la actitud farisea. Y repito, nuestra cultura es vivimos en esta atmósfera en donde no hay pecado para muchos. Es la libertad de cada uno, también dicen otros. Y si es la libertad de cada uno y no le hago mal a nadie, entonces no está mal, no es pecado. Y la verdad es que uno, si obra mal, si peca, sí le hace mal a otros. Porque mi pecado afecta a otros. Aunque yo no me dé cuenta, aunque yo no lo vea, existe una comunión en la iglesia, llamada comunión de los santos, por la cual el bien de uno afecta a otro y el mal de uno afecta a otro. Mi pecado afecta a la iglesia. Y además me afecta a mí. Y afecta mi relación con Dios. Por eso es un error pensar que si yo lo elijo, si a mí me gusta y no le hago mal a nadie, entonces está bien. Y no. El pecado siempre salpica a otras personas, aunque yo no lo vea. Bien, pidamos al Señor en la fiesta de San Mateo que podamos pedir perdón, que podamos aceptar el perdón que otros nos pidan, ser misericordiosos, como es misericordioso Dios con nosotros, como lo fue Jesús con el propio Mateo. Sin misericordia, sin perdón, no hay verdadera conversión al cristianismo. San Mateo terminó sus días, según tradiciones, en Etiopía, donde fue a misionar, y mártir. Ahí lo mataron por odio a la fe. Que San Mateo nos ayude, nos dé la gracia para convertirnos, dejar nuestras seguridades, seguir a Cristo, ser fiel a la gracia hasta el final. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.